早い。 Por ser. Qué maravilla, parece Constantino Romero ahora mismo. Happy Take Touchy. Qué pronunciación, qué maravilla, qué. ¡Ah! Esto es pura filología inglesa, Spain. Vamos ahora mismo. Bueno, ese es. Es el Michael Bublé ahora mismo de la radio. Michael Bublé. Muy buenas noches, don Fernando Rueda. Buenas noches. Es que maravilla. Qué buena voz. Bueno, es que se nota, ¿eh? Llevo una semana entrenándome. Estás cuajadito de virtudes canoras. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que hago es ensayar la canción. Eres el ruiseñor de las cumbres ahora. Sí. Y yo sé que estoy aquí por cómo canto. Exactamente. el día que no cine, se me acabó el trabajo. La triada ahora mismo sois Rafael, Julio Iglesias y tú. ¿Lo dices por la edad o...? No, por el aspecto. Bueno, haz el favor de saludar al presidente kurdo de Irak. Pues le quiero saludar al presidente kurdo de Irak porque... ¿Cuánto le queda? No, porque si preguntamos, lo de menos es saber cómo se llama o cómo no se llama, sino que se ha quedado convertido en el presidente kurdo de Irak, ¿no? De Irak, exacto. Y la gran, yo creo que para mí ha sido una gran sorpresa porque ya hemos contado todas las familias que viven allí, complicado y tal, ¿no? Pero los kurdos, que eran uno de los pueblos más perseguidos, más machacados de Irak, ahora de repente se encuentra con que tienen un presidente, ¿no? Vamos a brindar por él. Vamos a dejarnos de cosas. Vamos a llamarle Kurdo el Breve. Buenísimo. ¿Tú qué te tomas? Yo voy a poner un poquito de esto que me ha recomendado el... El médico, El médico. Me ha dicho que me tome esto. Todo el día en el médico, pobrecito mío. Me dice, tómate uno de estos cada 4 horas. Ya. Y precisamente toca ahora. Sí. Es que me toca ahora. ¿Sabes? 9:30, 1:30. Soy muy riguroso para mis medicamentos. Te has retrasado 5 minutos, pero vamos. Bueno, no creo que... No, porque todavía me dura el efecto del anterior. Eso que sí. Y Fernández, que estás, a lo mejor no sé, tienes algún problema o... Me deben sonar las tripas. Bueno, pues ya hemos saludado al presidente kurdo de Irak, al kurdo el Breve. El kurdo el Breve, sí. Lo ha visto Saddam Hussein, por lo visto, en su celda con el televisor en color que le han puesto. Bueno, es fantástico. Habrá dicho, ¿cómo no maté a este? Por eso forma parte de la tortura psicológica, ¿no? Dice, te vamos a traer un televisor. Sí. No, verás el día que lleguemos al juicio, que algún día tendrá que ser, ¿no? Claro, pues fíjate, yo me imagino a Saddam Hussein intentando ver La Granja de los Famosos. ¿Dónde está el canal? Y solamente se ve la proclamación del presidente, ¿no? Está el canal fijo. Sí. Bueno, haz el favor de saludar a Jerry Adams. Sí, a Jerry Adams. Del que hemos hablado mucho de él aquí en materia reservada, que propone la paz, nada más y nada menos, 6 años después de que Lira hubiese dejado, no definitivamente, pero sí in eternum, las armas, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos aquí un día... y contamos un caso de Robert McCartney y contamos una historia que era más un suceso llamativo que otra cosa, ¿no? Era un señor que te acuerdas que se había ido de juerga, que había tenido un follón con unos, y esos unos resulta que eran del IRA. Sí. Él era republicano, es decir, que era simpatizante del IRA también. Y se lo cargaron. Y se lo cargaron, ¿no? Entonces el propio IRA ofreció fusilar a los autores del crimen. Bueno, ¿este puede ser el último asesinato del IRA? Pues esto va camino de, ¿no? Porque cuando un caso como ese ha llegado tanto al pueblo... ha levantado tantas ampollas y ha llegado incluso a que el presidente Bush se niegue a recibir a Jerry Adams, claro. Y poco después reciba a la mujer y a las hermanas de McCartney. Claro. Esto, claro... Es una clave. Es una clave total, porque hay que recordar que el IRA, el Sinn Féin, ha estado recaudando un montón de dinero en Estados Unidos. Bueno, pero es que, claro, ahora Jerry Adams lo que le dice a Lira es, por favor, dejad las armas y permitidnos negociar, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Y supuestamente dice Jerry Adams que ahora hay una alternativa, que ahora se pueden conseguir sus objetivos, la unificación de Irlanda, etcétera, etcétera, a través de la democracia, y que entonces ya no tiene sentido matar, ¿no? ¿Tú te imaginas a Otegi diciéndole eso a ETA? Ya sé que no son casos comparables, ajá, pero ¿tú te imaginas a Otegi diciendo, por favor, amigos etarras? Sí, pues te voy a decir una cosa, Juan, yo creo que de aquí a un tiempo va a ocurrir. Cosas así tendrán que ocurrir, porque la base del IRA ya, digamos, está metida dentro de la política, ¿no? Sí. El famoso robo de 40 millones de euros del Banco de Belfast, ¿no? Uh-huh. Yo estoy seguro que bueno, son los últimos estertores, ¿no? Uh-huh. Están claramente los últimos estertores, ¿no? O el caso este de McCartney, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el hecho de que el Sinn Féin le pida a Lira que deje de matar, yo sí creo que este es un paso realmente definitivo, al margen de que tenemos elecciones dentro de un mes. Uh-huh. Y obviamente están sufriendo un desprestigio, y la única forma de mantener esa presión, la única forma de mantener esa influencia, es consiguiendo que Lira anuncie pues que se acabó todas esas cosas, ¿no? Sería un gran gesto, ¿no? Sin duda. Un gran gesto. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de esa información. Tenemos que visitar Mónaco. Fíjate, tras el fallecimiento de Reiniero III, hemos averiguado que Ernesto de Hanover fue ingresado en el hospital de aquel país el lunes con una supuesta pancreatitis, una dolencia tremenda. Bien, lo que dicen los exégetas es que seguramente ese día pues tuvo un momento alocado con el alcohol y bueno. No tenía entendido, pero eso no, como no soy médico no puedo decir, pero que la pancreatitis es una enfermedad muy difícil de curar, ¿no? Sí, y sí. Que, bueno, que es sí, sí. verdaderamente grave, ¿no? Que es lo que le faltaba a Carolina, ¿no? Que sí. Que haya muerto su padre y sí. Que su marido vaya por esa, no olvidemos que ella, inclinación, ¿no? Ella abdicó a su posición en, uh-huh. en Mónaco, su posición en cuanto al linaje, claro, era la sucesora de su padre, pero abdicó porque, claro, formaba parte ya de la Casa Real Alemana, ¿no? Uh-huh. Estaba con Hanover. Bueno, pues el asunto de Mónaco ahora es delicado, llega Alberto II... Uh-huh. Mónaco, gran paraíso fiscal. De Estefanía también tendremos que hablar, ¿no? De Estefanía también tendremos que hablar, pero claro, es que Reino III hizo mucho por ese trocito de Europa, ¿no? De apenas 2 kilómetros cuadrados, y en este longevo 195 hectáreas, ¿no? Es que claro, que es un ratito paseando, ¿no? Es muy bueno que no es muy bueno, nunca que se mueva nadie, pero que cuando surgen estos temas yo, que estos temas vienen laterales, porque tú las historias te las conoces fenomenal, pero empiezas a leer para tratar de tener una base de conocimiento sobre lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, pues claro, todos los datos, toda la historia de cuando se establece Mónaco, que parece ser que fue en el siglo XIV, ¿no? Sí, sí, sí. Con Charles Grimaldi y tal, bueno, pues Un pirata. ¿No? Sí, que te cuentan más o menos, pues que era alguien que tenía un terreno muy grande, ¿no? Mm-hmm. Lo voy a contar un poco burdo, ¿no? Pero que era alguien que tenía una gran propiedad y que por aquellas cosas que ocurren fue tan sumamente listo de conseguir sus amplias propiedades, convertirlas en un estado. Sí. Y dice, bueno, pero ¿cómo podemos llegar a esto? Un Estado que, por cierto, que él tiene un gobierno que está presidido por alguien que nombran los franceses, ¿no? Es decir, que ahora mismo, el ¿cómo se llama? Tiene un nombre, el ministro de Estado, uh-huh. es una especie de jefe de gobierno, es Patrick Leclerc. Curiosamente, este fue embajador de Francia en España, ¿no? En España, claro. Pero debe mandar bastante poco... debe ser alguien que, bueno, que está ahí, que, bueno, que los franceses están siempre deseando quedarse con... Hombre, siempre ellos, su deseo es ejercer el protectorado sobre Mónaco. Sobre Mónaco, ¿no? Pero mientras que existan los Grimaldi, no se podrá hacer. Claro. El problema es que ya sabes la deriva que tiene esto, ¿no? Alberto ya muy mayor, sin hijos... Carolina no quiso, renunció a su posibilidad de... pero tiene hijos, bueno, no, sí. La cosa está complicada. El hecho es que con esa, digamos, cierta, entre comillas, dependencia de Francia, nunca, luego ves los datos y es como si no hubiera absolutamente ninguna dependencia, es decir, es un estado absolutamente autónomo que se ha caracterizado por una cosa, ¿no? Que es que los bancos allí no hay quien sepa lo que hacen. Los bancos es imposible saber lo que hacen. Es un país diminuto, pero eso sí, yo creo que el número de bancos por metro cuadrado debe ser el más alto de toda Europa, ¿no? Sí, sí. Con lo que, claro, Francia siempre tiene la sospecha, bueno, no es que tenga la sospecha, tiene la certeza que ahí ocurren cosas, ¿no? Sí, una muy simple. Es el paraíso del lavado del dinero. O sea, es el Gibraltar de Francia. Efectivamente, solamente que Gibraltar, bueno, pues es, digamos, de clase media, y sin embargo Mónaco es de clase alta. Recordemos que tiene unos 32.000 habitantes, tan solo unos 5 o 6.000 de ellos son monegascos. Ajá. Y bueno, pues claro, que no pagan impuestos, creo, los que están allí, ¿no? Impuestos directos, digamos, ¿no? Allí no paga nadie. Claro, claro. Y encima tienen el casino funcionando a pleno rendimiento. Bueno, la verdad es que en los 56 años de hegemonía de Rainiero III, aquello que era una triste playa o una triste zona, pues ahora se ha convertido en un lugar privilegiado, ¿no? No, y lo ha convertido él. Pero en realidad él ha sido el personaje en la sombra. Él ha sido el empresario, el gestor del negocio. Sí, sí. Pero ha sido conocido en todo el mundo gracias, uno, a que se casó con Grace Kelly, y dos, gracias a que sus hijos han ocupado las portadas, las páginas interiores, no solo de las revistas de lujo de todo el mundo, que las han ocupado, sino también de las revistas que no han sido de lujo. Es decir, yo ahora que estoy en interview, yo recuerdo desde pequeño que en interview ha salido Carolina en Topless, ha salido Estefanía montones de veces y ha salido desnudo Alberto de Mónaco. Es decir, yo por poner un ejemplo que lo resuma todo, ¿no? ¿Así interview sacó Alberto de Mónaco desnudo? Alberto de Mónaco, sí, sí, unas fotos que salieron en interview en España, sí, pero sí, que salieron, imagínate, ¿no? Quiero decir, pues seguro que salieron en Francia, en todas partes, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues claro, eso en ese tipo de revistas, pero es que en las revistas de lujo, en los olas de todo el mundo, continuamente han estado ahí ocupándolo. Y eso que han tenido una deriva tremenda en los últimos años, es decir, lo de Ernesto de Hanover, que supuestamente o inicialmente parecía que podría tener un cierto glamour, bueno, pues tú lo acabas de decir, ¿no? Que tiene. Además, este hombre en los momentos clave, pues estoy acordado, por ejemplo, la boda del príncipe de Asturias, ¿verdad? La boda de los príncipes, pues en ese momento no estuvo. No estuvo. Estuvo por la noche intensamente. Tuvo un pequeño percance y no pudo asistir al acto que se retransmitió al mundo entero, que es la llegada de los invitados, la boda y la salida. Luego apareció en el convite, que ya sabes que era algo, es algo... Llegó para los brindis. Mayormente, claro, privado. Llegó a los brindis. Le colaron, como luego se enteró, por una puerta trasera para que no se viera que... ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la situación? Sí, es que es así. Y ahora con el suegro, ¿verdad? Mira, también ha tenido... No, y luego Estefanía, que ha llevado una deriva en la cual... Para una princesa, porque es una princesa, aunque... Sí, es que lo extraño es cómo ha durado tanto Rainiero III. Sí, sin duda, de, con todos los disgustos que le daban. Pero lo curioso del caso es que él, que ha sido gestor, ha sido capaz de instaurar un sistema en Mónaco según el cual la gente llegaba e invertía. Se acercaban al banco, se sentaban en unas salas de esas que vemos en las películas, donde normalmente los humanos no estamos, con el director de la sucursal, y decía, yo voy a trasladar aquí 1.000 millones, sí, o 500 millones. Soy fulanito y traigo esto. Y nadie les preguntaba absolutamente nada. Claro. Cogían, firmaba, hacía una, establecían una cuenta absolutamente sellada para todo el mundo, y no podías preguntar desde ningún tribunal del mundo, no podías preguntar desde ningún gobierno si fulanito de tal había dejado una cantidad de dinero y si la tenía. Y decían, no, mire usted, es que este dinero procede del narcotráfico, es que de este dinero es de robo. Allí no se daba ningún tipo de información. Ningún tipo de información. Con lo cual se convirtió en un grano dentro de Europa, incluso en muchas cosas peor que Gibraltar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ya en la década de los 90, cuando ya llevaba reñido más de 40 años, ya la presión internacional, incluso la presión de Francia, que es la que a él más le molestaba, ya empezó a hacer pequeñas normas para, bueno, para perseguir algún tipo de delito. Porque Reiniero sabía que si él autoriza 100% el control de los capitales, se le acaba el chollo. Sí. Mónaco, es el dinero que hay, obviamente, en cuanto lo puedan controlar, pues se irá a pues eso, a los otros sitios que hay, a las Islas Marshall, se irán a Gran Caimán, a Liberia, parece que también hay un montón de cosas, pero todo el glamour hecho en base de esa riqueza, porque son los ricos que tienen allí su fortuna y que luego van a jugar, y obviamente otro tipo de personas, que son, y en España lo hemos visto, esos grandes deportistas, sí, sí, o esa gran gente que tiene verdaderas fortunas y que las ganan en todo el mundo, ¿qué dicen? ¿Dónde pago yo mis impuestos o dónde meto yo mi dinero? En mi país de origen, en España, donde tengo que pagar el 40 y tantos o el 50 y tantos en su momento. Y bueno, o me voy allí, que no tengo que pagar impuestos directos. Claro. Que eso, ¿no? Con lo cual, era eso, una cosa que tenía una imagen pésima, ¿no? Eso dolió mucho, ¿eh? Dolió mucho cuando nos enteramos de algunos casos. Claro, luego van a representar al país, sí, sí, van, sí, con la bandera y se emocionan tanto, pero claro, los impuestos aquí no los pagan. No, claro, pero es que tal y como lo tenía concebido Reiniero, era fantástico, era un sistema, bueno, que ha triunfado siempre plenamente, pero claro... ¿Eso va a seguir ahora con Alberto? Pues ahí está la visión que te quería transmitir de cara al futuro, que si Alberto no mantiene eso, que lo va a intentar mantener, Mónaco, de cara a unos años, irá perdiendo necesariamente... ese tipo de riqueza, ese tipo, esos movimientos de dinero que son los que realmente han hecho de Mónaco un paraíso de la gente rica sin que sepamos de dónde procede el dinero, claro. Hoy estamos llenos de glamour, nos preguntamos por el futuro de Mónaco. Nos vamos a preguntar, después de los informativos, por el futuro de Paris Hilton, que es un asunto también... Muy importante. Muy importante. ¿Esa sí que tiene dinero? Nos vamos a preguntar por qué nadie avisa a Mohamed VI de las cosas... que ocurren en su país, que el pobre no se entera de nada. Y luego en estas microfichas con Fernando Rueda, pues vamos a reflejar algunos casos relacionados con el Vaticano y el espionaje. Efectivamente. Hay cosas interesantes para comentar en nuestra materia reservada. Y vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. La verdad es que quedan cosas muy interesantes, ¿eh? Hasta las 4 de la madrugada en Canarias. No deberías perderte el programa de hoy. Alguna sorpresa vamos a dar. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Materia reservada en nuestra querida Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero, y apurando un vaso llegarán otros. Esta chica Paris Hilton es tan curiosa, es tan excéntrica, guapa no es muy guapa, bueno, oye, hay gustos, pero no me digas que no es guapa, hombre. Pero no pongas el listón. Pues lo que pasa que a lo es muy mejor mosna. Es muy excéntrica de su carácter, a lo mejor, ¿no? Mírala en esta foto con la minifalda esta. Esto sí. Ah, bueno, sí. Ya sabía yo que... Y está aquí, está en la granja con la amiga, ¿no? Que estuvo un tiempo. Sí, efectivamente. Es un tipo con la amiga en la granja. Está Paris Hilton, que es la hija de los, y nieta de los Hilton. De los Hilton, los hoteles. Hilton. De los hoteles Hilton, o sea, que es los de montón de pelas a, sí, sí, sí, a sí, tope, sí. Vamos. Sí, sí. Lo que pasa es que la nena, pues, tiene unas cosas que... Tiene 21 años o 22, creo que tiene. Le han declarado sex symbol ahora, me parece. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Cómo es posible esto, hombre? Pero, hombre, eso es posible porque cuando cientos de miles de personas han visto a través de Internet un vídeo suyo con uno de sus novios, bueno, más que darse el lote, ¿me entiendes? Ya. Como... es eso, pues o sea, pasando la noche pues buena. Esto y que cuando sale a las fiestas pues se pone gasta en ropa poco, o sea, ya ¿tú me entiendes? Vamos, que da rienda suelta a lo que papá ha hecho, ¿no? Eso es, claro, para qué taparlo, ¿no? Sí y pero claro, este tipo de mujeres pues tienen un montón de amigos dentro del famoseo que diríamos aquí. Sí. Es muy amiga, por ejemplo, de Cristina Miguel Aguilera, sí, de la Kournikova, bueno, yo qué sé, tiene un montón de amigos famosos en Estados Unidos, ¿no? Sí, de corazón. De eso es. De esa gente que todo el mundo admira, que todo el mundo desea, que todo el mundo, todas esas cosas, ¿no? Mm. Entonces, como la gente que tiene ordenador, bueno, pues ella cogió y se puso en una página de Internet para su propio uso, ¿no? Y entonces en esa página donde ella tenía todas sus cosas y tal, bueno, pues tenía la agenda, por ejemplo, la agenda telefónica, sus datos personales. Entonces, esa página, que hay es una cosa que se utiliza mucho, bueno, pues tenía una clave, un nombre, ya sabes, y una clave. El nombre normalmente parece ser que la gente suele poner, pues sería, no sé, imagínate que puso parishilton.com, en nuestro caso sería yahoo.es, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero claro, el gran secreto está en la clave. Entonces, ella cuando debió hacer la página, pues te dicen, como aquí, como todo, ¿no? Dicen, bueno, el nombre, bueno, pues Paris Hilton tal, comprueba, no hay nadie, vale, muy bien. El clave. Entonces dice, joder, ¿qué clave pongo yo? Sí. Para que la gente no lo sepa, porque claro, si la gente lo sabe, entran y todo aquello que tengas es como carecer de toda intimidad. Entonces, sí, la misma página, que también ocurre en España, te da una serie de posibilidades para que tú te acuerdes. Por ejemplo, el nombre de tu madre, claro, el nombre de tu padre, la fecha de nacimiento, tu pueblo preferido, sí, y el nombre de tu mascota, el nombre de la mascota también. También, es decir, te dan una serie de posibilidades que vienen ya establecidas, por lo tanto, a todo el que quiera hacer ese tipo de páginas, ese tipo de cosas, te da todas las alternativas. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque es una cosa muy difícil de acordarte, porque si pones una cosa extraña, imagínate, 15 días después lo mismo ya ni te acuerdas, y total, todo perdido. Entonces ella, cuando le dieron la posibilidad de Chihuahua, pues Paris Hilton suele cambiar mucho de amigos, ¿entiendes, no? Sí, sí, sí. Pero tiene un perrito que a mí no me gustan, esa raza de perro no me gusta nada. ¿Qué raza es? Es un chihuahua. Un chihuahua. Es un perro muy pequeñito. Pero bueno, es muy manejable, te lo puedes llevar de viaje, las excursiones. Claro, perfecto, en el avión seguro que le compra un billete ahí en primera. A las fiestas de Hollywood. Eso es. Entonces, bueno, pues además queda muy bien y tal, ¿no? Le puedes poner un collar de diamantes. Claro, y entonces ella cogió y le puso el nombre de su perro. A la clave. A la o sea, clave. O sea, cuando entraba en su página, te creaba el nombre del perrito. Eso es. Y ya le daba el servicio. Eso es. Entonces, en Estados Unidos, como en España, pero en Estados Unidos, muchos más, hay como muchos profesionales de esos que van investigando las páginas a ver si encuentran pueden entrar en las páginas. Sí. Y claro, la gente no entraba, por entre otras cosas, saber el nombre del perro. A lo mejor ponía el nombre del padre, entonces todo el mundo ponía el nombre del padre, pero claro, ya no lo puso porque se imaginaba, claro, que negocio del padre, hotel Hilton, claro, no ponía. Pero un suspicaz dio con la clave. No, es que a ella no se le ocurrió otra cosa que de repente perdió su chihuahua. Ah, perdió el chihuahua. Y puso un anuncio diciendo, se busca mi perro chihuahua, no sé cómo, imagínate que le llamaba Manolito, para no sé qué. Y entonces todos estas personas, estos piratas malvados, entraron y pusieron a ver si su clave era la del la del nombre del Chihuahua, y efectivamente. Con lo cual, unas horas después de poner el anuncio, tenía pirateada la página y sus agendas de teléfonos móviles de todo el famoseo americano circulando por Internet. Es que hay que tener más previsión, hombre, hay que tener más previsión. Yo no sé, estoy escuchando como algo, como una inducción. ¿Tú escuchas algo, Fernando? Sí, es como una psicofonía que la tenemos constantemente, yo no sé qué podrá ser, pero bueno, en todo caso... Admiradores míos, ¿no? Será algún hacker que nos ha entrado, que ha dado con la clave y está entrando ahora mismo aquí. Sí, sí. Si yo no he puesto... Ah, sí, sí, sí que es verdad que puso el nombre de la mascota. Pues pobrecito, ¿no? Y Cristina Aguilera, entonces, ¿la han llamado mucho? Se la han llamado todos, claro. Todos han tenido que cambiar de teléfono. Bueno, fue un verdadero caos, ¿no? Vemos, nosotros, por no ser amigos de esta clase, sí, de esta alcurnia... hemos estado libres. Hemos estado libres de... Todo el mundo llamándonos. Del asunto, sí. Sería tremendo. Esto, ¿qué nos da? Que... se aconseja y nos aconsejan que tengamos muchísimo cuidado con esa clave. Porque todo el mundo tendemos a utilizar algo de lo que nos acordemos, igual que con las tarjetas de crédito, que son fechas de nacimiento, que son cosas de todo ese tipo para podernos acordar, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que procurar ser un poquito más imaginativo. Rápidamente han salido... todos los profesionales, los contramedidas que siempre hay, ¿no? Los hackers ya reconvertidos, para explicar qué hacer para evitarlo. Hay muchos caminos, pero en cualquier caso, lo que sí debemos evitar todo es poner nombres, fechas, que sean muy obvias en nuestro caso, porque si no nos pasará como a Paris Hilton, sí, que la violaron totalmente su intimidad. Ah, bueno. Y en el caso de Mohamed VI, ¿qué pasó? Que fue al orfanato, pero no había avisado. O sea, quiso hacer un viaje por sorpresa. Voy a ver cómo está mi pueblo. Pues es una cosa súper curiosa, sí, sí. Suele hacer visitas. ¿Dónde suele hacer visitas? A las cuales además va a la televisión, lo retransmiten. Claro. Es un rey preocupado por su pueblo. Entonces lo que suelen hacer es anunciar con varias semanas de anticipación esas visitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y además lo sabe todo el mundo en Marruecos. El rey dice que va a ir a visitar tal barrio que dicen que tiene problemas. Bueno, en esas dos semanas el barrio desaparece. Todo el que va pidiendo en el barrio le echan, se limpian la calle, se pintan las paredes, se pone todo para que cuando llegue el rey con las cámaras, aquello es un Marruecos Dabuten, fantástico. Llega Mohamed VI y dice, qué bonito está Rabat, ¿eh? Esto es, qué suerte, qué pueblo tengo. ¿Qué? A mí me dicen de pobreza, pero qué narices de pobreza. Fíjate, ¿cómo está esta calle? Si parece un patio andaluz, qué limpio, qué lustre. Sí, pero sin embargo, hace unos días se le ocurrió a él y a su séquito visitar un orfanato en Casablanca, que se llama el orfanato de Ain Chok, que acoge a 700 niños y adolescentes, y lo que pasa es que en lugar de avisarlo con una semana, con dos semanas, según nos ha contado estos días el país, pues sí, pues lo sí. Dijeron con una o dos horas de anticipación. Sí. ¿Cómo bañas a los 700 niños en dos horas? No, y no solamente cómo... ¿Y cómo quitas toda la mierda? ¿Cómo echas a todas las ratas? ¿Cómo les nutres? Bueno, tremendo. Bueno, pues ese espectáculo fue el que se encontró el alucinado rey Mohamed VI, que se encontró que no había forma de hacer nada, que él estaba todo de una... un tema insoluble total, que se topó cara a cara con la miseria, que los niños no comían porque no había supuestamente cosas que comer, que los niños estaban con una pinta que no te puedes ni imaginar de ropa y tal, y curiosamente preguntó qué pasaba, que si no había dinero para el orfanato. Entonces le dijeron que sí, que había un presupuesto para el orfanato. Entonces decía que cómo es que no había agua potable, los lavabos no tenían grifos. Pequeños detalles. Pequeños detalles sin mucha trascendencia. Le contaron, y parece ser que esto él ya lo sabía, que los mataderos de Casablanca, por ponerte un ejemplo, pagan un impuesto por cada animal que sacrifican que va directamente para los niños. Sí. Pero que el dinero en el camino se lo queda alguien, ¿no? Vale. Entonces el rey descubrió que hay corrupción en, no en Miami, sino corrupción en Marruecos, y que el dinero que debía ir no solamente para este orfanato, porque luego ya miraron, sino para la un montón de orfanatos que hay por todo Marruecos, que no llega. Que no llega. Que se lo queda a alguien, que no hay agua, que no hay comida, que no hay ropa, que no hay forma de limpieza, que viven, que no hay camas. Juan Antonio, no había camas. Claro, si avisas dos semanas antes, las compran. Claro. Pero los 700 tenían que dormir de la forma que pudieran, unos encima de otros en las camas. Algo, un espectáculo tremendo, ¿no? Bueno, año 2005, Mohamed VI se percata por fin que en su país hay corrupción. Sí, lo que pasa es que mi duda es si se percata de que hay corrupción o piensa que hay corrupción en los orfanatos. Sí, bueno, sí, claro, en los orfanatos, porque es donde... ¿Dónde ha visto? Claro. Porque también para salvar un país también es muy triste que tenga que ir el rey a descubrir que hay esa corrupción. Eso quiere decir que nadie de las cientos de personas que hay a su alrededor no sabe que existe esa corrupción, Juan Antonio. Fíjate, si son los que van a pedir el dinero al matadero, hombre. Claro, no te quepa ninguna duda. Bueno, pues las cosas que ocurren en el país vecino, en el país aragüí. Bueno, pues eso en cuanto a noticias de interés para la materia reservada. Y en el capítulo de hechos históricos, pues claro, tenemos como protagonista principal la Ciudad del Vaticano, el fallecimiento de su santidad el Papa Juan Pablo II. Y claro, pues comprobamos que en cuanto a esto de los servicios secretos, el Vaticano también los tiene, también se interesa por lo que ocurre en el mundo, ¿no? Efectivamente. A excepción de Juan XXIII, que creo que fue el único papa que no utilizó esos servicios secretos, pero Juan Pablo II sí. Sí. ¿Y fue espiado en alguna ocasión? Sí. Estamos viendo, desde el jueves pasado, que ya aquí empezamos a comentar un poquito la cuestión, y hablamos un poco del intento de asesinato cuando Ali Agca, dentro de una conspiración en la cual cada vez se acumulan más datos que marcan directamente a la KGB rusa, utilizando a búlgaros, utilizando a Alemania Oriental, a la Stasi, para acabar con él. Esto era como una respuesta, es decir, ¿por qué se interesa? Siempre se han interesado los rusos mucho, pero claro, tener un papa polaco para ellos era una cosa dramática. ¿Por qué? Porque sabían que el papa se estaba moviendo. Entonces, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo en eso, en todos estos años? Sobre todo al principio, porque te recuerdo que al principio había un telón de acero cuando el papa llegó, claro, que lo separaba. Entonces, ellos necesitaban saber qué hacía un polaco, por muy papa que fuera, en el Vaticano. Entonces, aquí contamos una historia, no sé si te acuerdas, Juan Antonio, de un jefe de la Guardia Suiza, sí. Se llamaba Alois Sterman. Un hecho terrible, sí. Terrible, ¿no? Que, ¿sabes que aparecieron un día, aparecieron Alois Sterman, el jefe de la Guardia, su mujer y el vicecaporal de la Guardia, los tres muertos en las dependencias de Alois Sterman? Entonces, bueno, ahí se hicieron un montón de cábalas sobre qué podía ser dentro del Vaticano, tres muertos, una cosa tremenda, ¿no? Entonces ahí se empezó a investigar, empezaron a aparecer datos. Y al final, aunque ya sabes que dentro del Vaticano estas cosas nunca se confirman, pero los datos apuntaban a que Alois Sterman había sido un colaborador de la Stasi, el peligrosísimo servicio de Alemania Oriental que dirigía Marcus Wolf. Alois Sterman se ofreció a trabajar en la Stasi nada más saber que tenía bastantes posibilidades de que la aceptaran como guardia, es decir, siendo muy joven, ¿no? La Stasi no le prestó inicialmente mucha atención hasta que vieron que efectivamente que entraba y que tenían un topo dentro, ¿no? Y que ese topo fue subiendo. Hasta que, claro, se encontraron con que era el jefe de la Guardia, ¿no? Bueno, pues se supo posteriormente que Alois Sterman y gente de la Stasi había colocado incluso micrófonos en la habitación del Papa, micrófonos que trataban de obtener las conversaciones más privadas del Papa, que esas cintas eran metidas en una casilla postal del tren Roma-Innsbruck y que llegaban calentitas a la Stasi de Wolf, que estuvieron durante mucho tiempo controlando esas conversaciones privadas. O sea, pusieron micrófonos en las estancias privadas. En las estancias privadas del Papa, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué estaba ese interés? Bueno, pues ahí estaba lo que tú comentabas al principio, ¿no? El Vaticano tiene un servicio de información. Primero tiene un servicio de información fantástico, que es como el de la Guardia Civil, pero a lo bestia. Dicen que la Guardia Civil tiene un servicio fantástico porque tiene un guardia en cada pueblo que informa de lo que pasa. Claro. Bueno, pues el Vaticano tiene sacerdotes, tiene misioneros en todas partes, con lo cual es muy fácil enterarse de las cosas. Pero luego tiene su servicio de información. Y con el Papa hizo todas sus cosas, pero estaba muy preocupado de su Polonia. Y era lógico, estaba muy preocupado del Este. Y el Papa, y está constatado, ha sido publicado y nunca desmentido, que recibió, sobre todo eso, en esos primeros años, esos años de antes de la caída del telón, recibía a gente de la CIA americana, importantes cargos de la CIA americana, y alguno de ellos de la Secretaría de Estado, con los cuales mantenía largas conversaciones, y en los cuales él transmitía y recibía mensajes nada más y nada menos que de el presidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, ¿no? Uh-huh. Y eran mensajes en los cuales la experiencia del Papa, la información que tenía el Papa, porque hay que recordar que todo el movimiento polaco, todo el movimiento de solidaridad, de Solidarnosc, de Lech Walesa, sí, estaba muy vinculado al Papa, ¿no? Y tan vinculado como que recibían fondos económicos del Vaticano. Efectivamente, ¿no? Bueno, eso siempre se sospechó. Y no solamente del Vaticano, ¿no? Claro, ya era. Que hay esa... Y entonces todas esas cosas, el Papa, que luego ha habido cosas en las que puede haber sido más o menos controvertido, pero aquí demostró ser tener muy bien las ideas muy claras, y es una persona absolutamente positiva y clara. Había que conseguir que llevar la libertad a los países del Este, y el Papa no dudó, Juan Antonio, ni un momento, en mantener esas conversaciones, en aliarse con los servicios occidentales, en pasar la información, en hacer la ayuda, hasta conseguir que cayera el telón. Por eso mismo, no ha de extrañar que la KGB primero le interviniera en las conversaciones, incluso en su propio dormitorio, y segundo, que intentara matarle, porque sabía que era uno de esos impulsores de lo que luego hemos visto todo, y es el fin de el Pacto Varsovia. Bueno, pues ahí está la KGB, ya nadie lo oculta, intentó asesinar al Papa Juan Pablo II ese 13 de mayo de 1981, y posteriormente, pues podemos decirlo así, el Papa fue pinchado por la Stasi, pero nada, le colocaron micrófonos en sus estancias privadas en el Vaticano. Uno de esos hechos del siglo XX que ahora recordamos. Bueno, tenemos, Martín Espósito, ¿alguna consulta para Fernando Rueda? Sí. Así es, a Feliciano le gustaría saber si hay algo de cierto en que Juan Pablo I fue asesinado. Bueno, pues eso es una de las cosas que siempre se ha comentado y se ha dicho, ¿no? El Papa de la Sonrisa, que se le llamaba, era un papa que de repente llega y de repente se muere, ¿no? A ver por dónde sale. Y entonces, pues, se ha dicho, se ha comentado, pero yo nunca he creído ese tipo de versiones, ¿no? Decían ahora, con el paso de los años, decían, no, es que en realidad los intereses del mundo venían más por buscar un papa polaco, ¿no? Y entonces ese era un papa de transición y tenía que durar lo menos posible y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo mis dudas, yo no sé tú qué piensas, ¿no? Porque aquí estamos siempre en las teorías de la conspiración, y aquí las ha habido, y muy buenas además, ¿no? Hombre, según la teoría de la conspiración, era un papa incómodo, al que, bueno, no se le presumían ciertas virtudes que intentó desarrollar en sus 33 días de mandato. Y la verdad es que, según esa teoría de la conspiración, no es que yo lo suscriba, tú lo cuentas. Yo lo cuento, pero sí, se generó una conjura que acabó con la vida de Juan Pablo I, y todo gracias a una cosita derramada en una sopa. Sí, entonces, pero no seré yo. No, tú no cuentas lo que otros dicen. Exactamente. Que dicen por ahí, ¿no? Exactamente. O sea, que unos dicen de que sí y otros dicen de que no. Juan Cruz dice: desde hace poco me he convertido en un apasionado del espionaje y los servicios secretos. Quisiera saber si conocéis y cuál es vuestra opinión sobre Domingo Pastor Petit. Hombre. Dice Juan que tiene entendido que sea un importante escritor sobre el tema y también le gustaría que hicieseis un pequeño resumen sobre el currículum de Fernando Rueda. ¿De Fernando Rueda? Sí, dice que ya que es en parte gracias a él y al programa que se aficionó al tema. Inabarcable el currículum de Fernando. Pero es que, claro, aquí tengo a Fernando Rueda, que es uno de los autores de mayor prestigio de nuestro país, un periodista de investigación de esos que llaman de raza, que es profesor de universidad, con todos sus alumnos convertidos en absolutos devotos de su figura, solo porque canta bien, que ha escrito libros clave para entender cómo ha sido este país en el siglo XX, sus servicios secretos, como La Casa, como Espías, como Cal Licencia para Matar, porque no han habido el CSIT, operaciones secretas, que ha recibido el premio Defensa. Ejército en 1984, cuando era un insolente, jovenzuelo. Tenía 45 años. Tenía 45 años y se metía en submarinos y cosas de estas. Vamos, que en currículum, la verdad es que currículum tampoco es que tenga mucho. Sí. Y luego, pues ha trabajado en periódicos como el Ya, el Ya Bueno. El Ya Bueno. Ha estado muchos años en la revista Tiempo, ahora es subdirector de la revista Interview. El currículum, la verdad es que se puede resumir en dos o tres líneas, tampoco vamos a... Sí, es casito. No, pero el de Domingo Pastor Petit sí que es un currículum como el que Dios manda. Es un espiólogo, y como espiólogo realmente yo creo que es el número uno. Es un clásico. Sí, la guerra civil, los temas de Rusia. Yo te recomiendo, Juan, que Juan Cruz, que es el que nos hace la pregunta, que si puedes pillar cualquier libro de espionaje de Domingo Pastor Petit, es fantástico, y si te gusta la historia, razón de más, ¿no? Sí. Mientras que Fernando Rueda es investigador, investiga asuntos, los pone en solfa, los cuenta, Domingo Pastor Petit es pues un historiador del espionaje. Efectivamente, sí. De todas las épocas, así que se complementan muy, muy bien. El correo de Manitú dice: buenas noches, ante todo darte la enhorabuena por el programa, envía el asunto a Materia Reservada, gracias por la serie de libros, dice también Breve Historia, y tiene una inquietud acerca de una cruz, una medalla de plata de la Cruz Roja, en la que aparece una cruz templaria o celta. Dice que relación hay entre ellos. Hombre, la Cruz Roja no es tan antigua como estas culturas. Como todos sabéis, la Cruz Roja se crea a raíz de una batalla cruentísima, la de Solferino, 1859, y ahí pues la mortandad que hubo entre las tropas francesas e italianas, la verdad es que invitó a que algunos pues crearan la Cruz Roja para ayudar a los heridos en combate, en las guerras. Así que es un organismo internacional, pero con 145, 146 años de existencia. En cuanto a esta cruz, hombre, templaria, pues a lo mejor tiene algo que ver con sus aliados en tiempos de las cruzadas, los caballeros hospitalarios. Bueno, pues no sé. Y en cuanto a la cruz celta, pues es una tradición muy arraigada en Europa. A lo mejor la utilizan ahí como símbolo. Sí. Pero vamos, sí. Por último, el correo de este oyente, que dice que estaba escuchando lo de los colaboradores del CNI, y es algo que siempre le ha gustado, eso de los espías. Dice que tienen que estar bien, asumiendo todos los contras. En fin, lo que quería saber el oyente es si podría entrar en el CNI en nómina o como colaborador. Dice: aunque no tengo muchos informes importantes que aportar, creo, si envío mi currículum recomendado por vosotros, al fin y al cabo vuestra sección se puede contar como información, ¿no? Querido Fernando, hay muchas vocaciones. ¿Eh? Sí. De todas formas, diferenciemos. Una cosa es ser agente y otra cosa es ser colaborador. El agente es alguien a quien el CNI forma, instruye, prepara para las misiones. Tiene que tener una serie de características, unos harán análisis de información, otros harán otro tipo de trabajos. Ahora bien, el colaborador es una persona a la cual se utiliza para determinadas misiones en virtud del trabajo que desempeña, en virtud de sus determinados conocimientos. Por eso, el caso que nos llevó a hablar de esto, que es el de Ugarte, que era el que tenía una ONG que hablaba con los del 11M, él tenía era valioso porque esa ONG le permitía un acceso a los malos, ¿no? Si no hubiera sido por eso, nunca habría sido colaborador del CNI. Y además un colaborador es una persona que puede estar mucho tiempo, porque a lo mejor puede ser colaborador durante 15 días, ¿no? Es decir, que por lo tanto, si buscas trabajo, yo creo que es mejor buscarlo de agente, y que no te recomendemos Juan Antonio. Eso es. Muy bien, Martín. Ahí están. Correcto. Bueno, pues Fernando, te has portado muy bien. Muchas gracias. Qué bien salí el otro día. Qué buena salida. Sí, te libraste por lo que te libraste. Te libraste por lo que te libraste. Pero, bueno, hoy también te puedes librar incluso si eliges la puerta adecuada. A ver, ¿cuáles me das? Tienes 6 opciones. Joder, 6. ¿Y solo hay una que me libre? No, te puedes librar en 5. ¿En 5? Dame una pista. 5. No, pero ¿tú cuál cogerías? Yo la puerta 5. Sin duda alguna. La 5, yo me voy por la 5 entonces. ¿Te vas por la 5? Sí, bueno, que os vaya muy bien. Adiós. Adiós, Fernando. Ya se va Fernando, y efectivamente lo que supuse, escoge la puerta 3. Ha escogido la puerta 3, por lo que ha picado. ¿De verdad? Ya está. Ahí está. Ahí está. Está haciendo ahora mismo. Ya ha sido taladrado. Ahora llega la sierra. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo salpica? ¿Cómo salpica? ¿Era necesario eso? Sí. Ahora ya va por la cinta de transporte. Y va hacia la trituradora. ¡Qué maravilla! ¿Cómo me gusta la tecnología, eh? Esto es como una revolución industrial. Ahí está, ya entra. Ahora le doy al botón. Ahí estamos. Los piececitos, el fémur, los muslitos. Y ahora...